Aquí en la radio Puente Alto tenemos el gusto de compartir con ustedes su gran programa. Sí, el programa que esperas cada miércoles a partir de las 20 horas. Guerreros del Arcoíris, junto a tu amigo y servidor social, Vicente Moyano Rojas, el hombre de la montaña, para compartir los secretos de la Pachamama, la música que a ti te gusta, la música latinoamericana, la música que forma parte de tu vida, en el programa más antiguo, con más trayectoria de la Radio Puente Alto. Bienvenidos a una edición más de tu programa Guerreros del Arcoíris, junto a tu gran amigo Vicente Moyano Rojas y su fiel escudero Sebastián Herrera, quien a partir de este momento y por 2 horas tendrán la mejor música de la Pachamama para todos ustedes. Sean todos bienvenidos a Guerreros del Arcoíris. En la raíz de tu vientre deposito mi cuerpo, Pachamama, y en la raíz de tu sangre riego con sangre de mi sangre, y en tu corazón de tierra doy mi corazón entero. En el polvo de tu camino fui buscando las raíces de mi largo caminar, las huellas de mis ancestros, los mil caminos de mis abuelos. Hundí el presente en lo más profundo de vuestro pasado para vivir el presente con simiente de futuro. Pachamama, Madre Tierra, de ti he nacido y a ti vuelvo, porque en ti he nacido y por ti muero, orgulloso en ti permanezco yo aún. Kamisaraki, Gilatanacas, Kamisaraki, Kuyaki, Tanacas, hermanos, hermanas, ¿cómo están todos ustedes? Por la 107.5. Frecuencia modulada acá por la provincia cordillera, estamos en el aire con los guerreros del arco iris, además de nuestros amigos, como siempre se enganchan, 105.9 en el Cajón del Maipo, Radio Cajón en el Cajón. Y a todos los que nos quieran seguir esta noche, que vamos a tener una visita, ya vamos a estar conversando con ellos un ratito más. Y vamos a saludar ahora a nuestro compañero de labores, el Seba. Hola, hola Vicente. Un saludo a toda la gente que nos sigue. Una semana más en el aire. Tenemos invitados hoy día, así que manténganse en sintonía. De película, el invitado. Sí, harta música. Bueno, vamos a iniciar este bloque, este programa. Tenemos votaciones el domingo, decía la Violeta Parra, se acercan las votaciones. Bueno, esperemos que quienes puedan llegar al poder sean personas sensatas. Mira que en Sudamérica ha estado pasando cosas extrañas en ese aspecto, y por no decir mucho más allá, aún peor. Qué terrible, ¿eh? Nosotros creemos como programa y queremos la paz. Creemos en la paz y queremos la paz. ¿Por quiénes? Por los pequeños niños que están muriendo en diferentes guerras. Guerras tan estúpidas, porque las guerras son todas estúpidas. No hay ni una guerra que sea con que la gente que lo haya provocado sea sensata. ¿Ya? No mire lo terrible que puede ser la desgracia. ¿Ya? Amamos la paz por sobre todas las cosas. Y de eso lo vamos a tratar esta tarde también. Que ¿por qué siempre esto ocurre y quiénes son los más perjudicados?

y ya estamos en junio y se nos viene, como dicen por ahí en Facebook, se nos viene este cariñoso julio, que trae mucha lluvia, mucha agua, mucha humedad, muchos resfriados, así que hay que cuidarse, les digo por experiencia propia, porque vengo saliendo de un resfriado, que fue bien fuerte. Creo que si no me hubiese vacunado, capaz que me hubiese pasado algo. Así que ustedes también lo insto a que se vacunen, pues chiquillos, para que pasemos este invierno feliz para todos. Creemos que es importante el amor dentro de todo, ¿cierto? Oye, hicimos conciencia con Quilapayún, porque es la verdad, porque siempre son los más desprotegidos, son los que lamentan. Imagínate esos niñitos arrancando de un lugar a otro para que no le caigan esos tremendos misiles. Qué terrible, Dios mío. Ya. Bueno, el mundo andino es un mundo de armonía y de paz y de mucho amor. Y ese amor lo vamos a representar esta noche en esta gran agrupación de nuestros grandes amigos de la Florida, acá en Santiago. Araxaya con Quiero Vivir Junto a Ti. Aún puedo llorar por ti, mi amor. Araxaya, desde la Florida, quiero vivir junto a ti. Estos cabros son románticos, oye. ¿Para qué decirle Marquito? No, Marquito es un romántico, en el fondo, ahí tocando la zampoña ahí con los Araxaya. Les mandamos un saludo a los chiquillos, ¿eh?, de la Florida, que están sonando por ahí. Lo hemos seguido, lo hemos visto. Y hermoso, oye, cuando pasan cosas. Quiero decirle, chiquillo, a todo el mundo andino, que tenemos un guerrero que está mal. Se trata de nuestro hermano Michel, cantor de la calle, acá en Puente Alto, muy conocido porque toca en la Plaza de Armas. Y los amigos de él, ustedes traten de noticiarse con él, Michel, para que ir en ayuda, porque parece que van a hacer una lucatón por ahí, he sabido. Y para que llegue al lugar, ustedes saben cómo están las cosas hoy día, entonces para que lo hagan bien, para que llegue al lugar. Y nosotros desde acá, de los Guerreros del Arcoíris, le deseamos todo el nehuena al Michel para que se recupere. Fue asaltado, fue apuñalado, casi perdió la vida. Y bueno, y está ahí en franca recuperación, así que nosotros le mandamos todo el nehuén de aquí al hermano Michel. Y que bueno, si se hace alguna actividad, nosotros como programa ahí estamos dispuestos para ir en ayuda, es la idea. Bien, pues vamos a seguir por estos caminos de la vida, los caminos que nos enseñan que la naturaleza es algo que debemos de apreciarla, cuidarla, cosa que muchos no lo hacen. Esto que voy a decir ahora lo he dicho, no sé, enésima vez, cuando ha habido nieve a baja altura. Lo que pasa es que los visitantes, no sé qué tienen en el cerebro, entierran la basura debajo de la nieve. Y encuentro de dónde, no sé. Pensarán ellos que eso no se va a derretir, que no sé. Tanto infantilismo, cuando es tan fácil, tráete tu basura. Tráetela, lleva una bolsa, tráete tu basura. Lleva a los lugares limpios, recíclala, y si no, bótala en un vertedero donde corresponda. ¿Cómo se te puede ocurrir a ti hacer esto en un cerro, por ejemplo, donde no pasa el camión recolector? Así que pensemos un poco, y si por A, B, C motivo, con todo el respeto que me merecen los hermanos migrantes, no tienen la educación, también tenemos que hacérsela ver, po. ¿Ya? De una manera respetuosa, po, obvio, ¿cierto? Y esperando que sea también de la misma manera. Pero es importante, tráete tu basura, si la conciencia está en ti. No hay que decirte, tú eres grande, ¿cómo no te vas a darte cuenta? ¿Qué cuesta traerte tu basura, tus vidrios, todas tus cosas que lleváis? Que no quede nada. Y se lo digo porque los hermanos, de por lo menos del Cajón del Maipo, sienten eso. Hacían un reclamo el otro día. Es bonito para el mundo turístico. Imagínense todos los restaurantes llenos, las cafeterías, las chocolaterías, ¿vale? El mundo del turismo gana con esto. Pero ¿y el vecino? ¿Qué pasa con el vecino que no puede estacionar el auto porque, o no puede sacar su auto porque afuera hay un auto que no sabe de quién es? Entonces seamos respetuosos. Yo creo que también hay una orden municipal que debiera hacer, pero bueno, yo no me voy a meter en eso porque no me corresponde, pero con esto de la nieve a baja altura también hay que tener otra cosa más, la irresponsabilidad, porque así como se las digo, la irresponsabilidad. Van con los niños, nos llevan una segunda muda de ropa, no sé dónde les cabe que la nieve es agua. Entonces el niño se enfría, una hipoterma, se muere. Oye, qué grave lo que está diciendo, pero es cierto. Entonces evitemos todas esas cosas, planifiquemos. Si vamos a ir a un lugar, planifiquemos, vamos a ir a tal hora, ¿ya? El otro día me llamó un amigo de allá del monte, el Marcelito, más bien dicho, de allá de Talagante, y me dice: Vicente, tú que soy de esos sectores, dime tú, compadre, véngase temprano y váyase temprano. hubieron tacos de 4 o 5 horas. Imagínense que se faltaban los respetos, hasta pelea, combo, o sea, ya no, párenla. Si vamos a tener nieve, si no, tampoco la nieve es algo. A lo mejor Dios nos manda nieve hasta aquí mismo. Así que, pero seamos cautos y seamos más tolerantes. La naturaleza necesita también su espacio. Vamos a la música, ¿ya? Con una agrupación que ya parece que no está en el aire, pero tiene un recuerdo muy grande en el mundo andino. Y muchos, como Robertito, le encantaba escuchar a esta gran agrupación de mi gran amigo José Pepe Riquelme, el grupo Alturas y estas guayas. Bien, pues ahí estaba el grupo Alturas, ¿ya? De mi gran amigo José Pepe Riquelme, tocopillano, ¿ah? Que, bueno, sonó muy fuerte, esta agrupación era muy buena, muy buena. Y los tiempos pasan, porque la vida es así, ¿cierto? ¿Cierto pelado? ¿Cierto pelado? El Pepe ya está, se le cayó el pelo, el camino se le fue cayendo de a poco. Hoy quiero mandar un saludo, ya que me acordé de mi amigo José Pepe Riquelme. Me acordé también de mi gran amigo, no de estarme escuchando porque como más trovador, pero también tiene alma de nortino, y quiqueño, el Floppy, po. El gran Floppy. Oye, Floppy, me da mucho gusto cuando dice, estoy amaneciendo en el cajón del Maipo. Y después otro día dice, estoy amaneciendo en el Valle del Elqui. ¡Qué maravilloso! Así que le mandamos un saludo a este patiperro. Ya, hablando de pelados, digo yo. Al Floppy, po, ya, gran amigo también. Y también gran andino, po, por supuesto, ¿cierto? Vamos a ir a una agrupación, ellos son de Cerrillos. De la comuna de Cerrillos. Mira, hemos estado en la Florida. Bueno, estuvimos ahí con los chiquillos de Altura. Era una mezcla, ellos venían de todos lados. pero esta agrupación es de Cerrillos, así que para toda la comuna de Cerrillos que esta noche nos escuchan, Jack Tamari, Amanecer, eso es, Amanecer, en esto de Año Nuevo. Entonces los Jack Tamari nos indican que había que romper el alba, había que amanecer con Jack Tamari de Cerrillos. ¡Qué bien! Ahí están nuestros grandes amigos de Jack Tamari. Buen tema. Y los deja en suspenso, más encima. Oye, esta noche queremos mandar un saludo muy especial a nuestro amigo de Antofagasta, Ramón Olivares Cisternas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ya está sonando Renacer Andino, vos chiquillos. Las 24 horas, toda la música andina y latinoamericana, junto a mi gran amigo Ramón Olivares. Oye, Renacer Andino, no se olviden escucharlo a través de www.renacerandino.cl, ¿ya? Y además, dicho sea de paso, no se olviden de ir a Iquique a buscar a Quique Carnavalito. También hay que estar y empezar a armar equipos grandes con nuestros hermanos del norte. Y junto con los guerreros y junto con todos los programas andinos podríamos hacer una gran orquesta, ¿cierto? De eso se trata, porque queremos que los músicos puedan ellos difundir su trabajo. Ese es lo más importante de los guerreros del arcoíris. Y si ustedes se han dado cuenta, hoy día hemos puesto la música que corresponde a nosotros, a los chilenos, con todo el respeto que me merecen nuestros hermanos peruanos, nuestros hermanos ecuatorianos y nuestros hermanos, ponemos de todo aquí, pero hay momentos que tenemos que ser localistas, pues chiquillos, mostrarles el trabajo de estos chiquillos que se sacan la mura en los ensayos, que muchas veces dejan de hacer algunas otras cosas para juntar plata para comprar las cuerdas, porque esa es la verdad, ¿ya? Esa es la verdad. Y a veces cuando vamos a una peña, ni siquiera son escuchados, una falta de respeto hacia la música. Así que cuando ustedes vayan a un lugar, a un local, vayan a poner atención, porque esos chiquillos se sacaron la mure para esa presentación, sea cual sea el grupo. Es importante ser escuchado. Vamos a escuchar ahora a unos hermanos de Antofagasta, grandes maestros, todos ellos, Punahue, con Bajando de la Altura. Terminó, ya no podré vender, vuelvo con mi dolor. Ya... Ahí están nuestros amigos de Punahue haciendo recuerdo hoy día. Punahue de antaño, ahí con el Carlitos Basabre. Mandamos un saludo a Carlitos Basabre. Bien, pues vamos a escuchar a un maestro ahora, porque ya estamos cerca de la entrevista, así que vamos a ir con este último tema y vamos a estar conectándonos con la agrupación, bueno, con nuestro amigo Luchito Calama, pero que es de la agrupación Tucalpandino, esta noche con nosotros, conociendo su discografía, conociendo parte de la vida, como es de costumbre aquí, dando la importancia a nuestros músicos. Bien, vamos a dejar ahora con ustedes al maestro, a don Osvaldo Torres, con un tema muy, muy, muy lindo, que lo tocamos hace años acá en el programa, gracias a un cumpleañero, porque fue un cumpleañero que nos prestó este CD para tocarlo acá, que era, el CD se llama Fósil, y le pertenecía a don David Ahumada, que está de cumpleaños hoy día. Le mandamos un saludo al flaco por todo el cariño y por todo lo que él le pone la color a todas las agrupaciones cuando va a hacer sonido. Así que un saludo para el siempre agallado y guerrero como él, David Ahumada. Bien, pues vamos a escuchar a don Osvaldo Torres con este tema que se llama Wirwil Malku, de la producción Fósil. Bien, esta tarde, noche fría en Santiago y también desde donde nos vamos a comunicar ahora. Estamos en contacto directo con Luchito Calama y de allá, desde Talca, nos está llamando esta noche. Talca, ¿cómo están? Están más entumidos que pedito de pingüino. ¿Cómo estáis, por Luchito? Cuéntanos. Acá estamos, oye, muchas gracias por la invitación, se pasaron, chiquillos. Acá, tú mío, frío, frío, pero súper bien, súper bien. Aquí, esperando en esta tarde-noche, como dijiste tú. Está un poquito frío, pero hay que... Hay calor humano, darle. Hay calor andino. Sí, oye, claro. Te está escuchando el mago Taki, le mandan un saludo. ¿Está el mago Taki ahí? Sí, está ahí. ¿Está con escuchando? Es nuestro auditor número uno. Ahí se conecta todos los miércoles el mago Taki y todas sus magias. Ya, buena, qué buena, qué buena. Oye, compañero Luchito. Compañero mío de tu calpa, el Juanito. Sí, pues, por supuesto. Oye, cuéntanos de tu calpa andino, cuéntanos de ello, cuéntanos. Recuérdanos un poco la historia y todo eso. Sí. Mira, nosotros nos juntamos por ahí, por el año, teníamos muchas ideas en la cabeza con Juanito, y entonces decidimos empezar a grabar la idea, juntar gente después para tratar de llevar a cabo esas ideas, de materializarlas. Obvio. Entonces teníamos una serie de... Muchas ideas en la cabeza. Entonces juntamos gente a... Bueno, el mismo Mauricio del Yactamari, que toca con nosotros. Recién los tocamos. Herrero, oye, recién tocamos a los Yactamari. ¿Ah? Recién tocamos a los Yactamari. Sí, hace poquito. Sí. Claro. Bueno, ahí también hay un músico que toca con nosotros, que es un músico teatral súper bueno, el Ignacio Herreros. Excelente guionista, se lo toca demasiado bien. Bueno, Juanito Yévenes, yo, Cristian Bernales también, músico antiguo del Fuerza Andina del año 92, más o menos, con nosotros. Y Franco Vega también, músico de Cerrillo también, de una agrupación que se llama Monogatari. Ahí también lo rescatamos nosotros para acá, no lo rescatamos, lo invitamos a participar de este proyectito. Así que, y ahí empezamos a montar, nosotros estuvimos tocando, tiempo, me acuerdo, tiempo, para el lanzamiento. ¿Cuánto tiempo, Luchito? ¿Cuánto tiempo? Mira, fue hace, no mucho, fue el 2023, tocamos la primera vez como Tucalpa en la SCD de Bellavista. Ya. Que nos invitaron los hermanos allá del grupo... Le toca a Marcelo Alarcón. Se llaman... Cayamarca Sol del Andes. Cayamarca Sol del Andes. Oye, me la sé toda. Ten cuidado, que me la sé toda. es que mira, ha sido algo muy bueno, Luchito, que nos ha pasado en estos tiempos, y nosotros muy felices de que el programa ha crecido mucho y estamos felices por eso, porque lo hacemos con maravilloso. Cariño. Eso es maravilloso, te digo. Sí, lo hacemos con cariño. Y lo que nos damos la importancia es a ustedes, chiquillos, a los músicos, a todos los músicos, porque, mira, yo digo, y no sé si tú estás de acuerdo conmigo, y yo creo que sí, que nosotros somos los más solidarios, ¿cachai? Que, pucha, si hay claro. un amigo, como ahora mismo, pues tú supiste del accidente de Michelle. Sí, qué lamentable. Entonces, mira, ahí se necesita, ahí siempre estamos. Pero también estamos con el vecino que le falta plata para comprarse el medicamento. Estamos con el vecino que Exacto. se le quemó la casa. Nosotros somos del pueblo, nosotros sentimos ese clamor. Por eso que los Guerreros del Arcoíris le dan una importancia muy grande a los músicos. Y esta noche a un conglomerado de músicos, hoy estuvimos escuchando ayer con el Sebastián, no tocó la casualidad que... Estaba en la casa el Seba, que el productor, del programa y oye, ¿por qué? ¿Sabes que yo estuve viendo los videos? Veámoslo, y los vimos en el televisor. Y fíjate que quedamos impresionados, sobre todo con el tema de ese lichihuayo hermoso que crearon, ¿ya? Kunturi Huayna. Claro, claro. Entonces, Kunturi Huayna, joven cóndor. Exacto, mira qué hermoso en el sector andino cómo se le respeta al cóndor. Entonces, hermoso todo esto, pues educativo claro. Además. Pues. Así que Luchito, yo no quiero hablar más, quiero que tú hables, que nos contés de tu agrupación y también que nos dedique un par de canciones en esta tarde, noche de conversación directamente desde Talca, París y Londres. Me imagino que ya fuiste a las viejas cochinas ya, ¿o? No digo nada. Ahí estaba guardadito. Oye, cuéntanos un poquito de las presentaciones que han tenido. Luego nos presentas lo que va a venir, porque también te hay que dedicarle una canción. Ya. Sí, pues, como te contaba, tocamos nosotros en el con los Jayamarca, Sol del Ande, en la SCD, me acuerdo ese tiempo, en el 2023, que fue nuestra primera tocata, digámoslo así, como Tucalpa, habíamos estado andando, pero esa fue nuestra primera tocata. Luego tocamos en un homenaje a nuestro amigo Claudio Ceballos, que era un excelente músico, él era orfebre por lo demás también, y así lamentablemente tocamos un homenaje en población ahí donde vivía en Cerrillo, en la Vía México por ahí, y tocamos también en Ronavia para un amigo de nosotros también, músico activo. Y tuvimos una pequeña pausa, bueno, una gran pausa, todavía estamos parados, pero estamos tocando, pero no hemos podido juntarnos todos, porque todos están haciendo sus cosas y entonces nos ha costado, igual nos juntamos, pero... Pero a lo mejor hoy con esta entrevista puede ser el puntapié inicial para las presentaciones eso. Que se vengan, por cierto. Claro, por supuesto. Muy buen grupo, ¿eh? Muy buen grupo. Mucho viento ahí. Muchas gracias. Con usted, mucho viento. Sí, sí, nos gusta harto eso de los vientos y rescatar las cositas. Hermoso. Rescatar esas cositas, como esos caballos, de repente sus zampuñitas, sus zampuñadas. Sí. De hecho, este tema que quería yo entregarles ahora es un tema que se llama Kunturi Huayna, que es joven cóndor. ¿Ya? Es como más inspirado como en el ascenso temprano de un espíritu, ¿cachai? Del cóndor joven, ¿cachai? Que recorre el universo aprendiendo enseñanza de los dioses y que vuelve a la tierra, porque como que todo es cíclico, todo nace de la tierra y vuelve a la tierra y nace de la tierra. Es más o menos eso, por eso me tomé la libertad yo de imitar, emular un poquito la bandola aymara, pero con mucho respeto, sí, están los títeres, los abuelos en el altiplano, así que este temita se llama Kunturi Huayna. Lo vamos a escuchar, muy lindo, lo vamos a escuchar esta noche, primera vez acá a Tucalpa, luego el pueblo, oye, y Tucalpa, ¿qué significa? Es una palabra compuesta. Mira, es como como fuerza, con el universo, con la madre tierra, es como la energía vital. Y el tú es una palabra en español, que el tú de tú. El tú. De pronombre. Es un. Claro, exactamente. Entonces, una palabra compuesta. Tu calpa es como tu fuerza, tu. ¿Cachai? Ya. Como esa es la idea. Bien, pues vamos entonces a escuchar con Tucalpa Andino y Luchito Calama, pues me los va a contar de Calama porque es para la risa. Yo pensaba otra cosa. Ya, vamos a ir a escuchar a Tucalpa Andino y este temita tan hermoso llamado Culturi Wine. Culturi Wine. Claro. estamos con Tucalpa Andino. Luchito nos está acompañando esta tarde noche desde Talca. Aló, Luchito, estamos al habla. Aló, Luis. Aló, aló. Aló. Se perdió la comunicación con Luchito. ¿Sí? ¿Para dónde habrá partido Luchito? Calpa, Luchito. Me ha pasado. Desde Talca. Aló, Luchito. Ah, ya. Escucho. Ya, que estamos con un pequeño desfase, por eso. ¿Me escucho o no? Sí, si te escuchas. Aló. No, estás bien. Se perdió la comunicación con Luchito. Ya. Tienes que hablarme al teléfono. Ya. Quizás para mejorar la comunicación, quizás que te llame a ti, puede ser. Ya, mira, Luchito, córtanos y llama al siguiente número, ¿ya? Que yo te voy a dictar ahora, ¿ya? 959-144-840. Llama a ese teléfono para que podamos tener contacto, porque a través del WhatsApp se nos corta. Estamos esta noche con esta gran agrupación. Oye, bonito el tema que nos entregó. ¡Aló! Ahora sí que estamos con Luchito desde Talca. Se nos había perdido. Oye, disculpen. Le nombramos las viejas cochinas y se fue al tiro para Yacuma. Y me desesperé al tiro. Claro. Oye, Luchito, bueno, dicho sea de paso que hay un poema de Neruda que dice: ¿en qué nos parecemos? Tú y yo, pero parecemos en la nieve, ¿eh? Oye, sí, pues somos iguales, pues, compadre. Oye, un maestrazo. Además, tú eres el luthier, ¿cierto? Te hemos visto trabajando. Sí, estoy aprendiendo todavía ese maravilloso oficio. Muy lindo. ¿En serio? ¿Y qué has logrado realizar pa Tucalpa? ¿Qué has realizado tú pa Tucalpa, para el grupo? ¿Tú dices el instrumento? Sí. Acabo de terminar un charangón. Así que ese lo vamos a empezar a utilizar en Tucalpa. Entonces voy a comenzar a hacer un tiple ahora para Tucalpa también, para tener. Buena. Así que en eso estamos. Oye, nosotros vamos a hacer el primer encuentro andino acá en Puente Alto. Estamos trabajando con harto esfuerzo. No ha sido tan fácil la cosa, pero ahí estamos. Claro. Y van a haber expositores, así que sería bueno eso de que hayan luthieres. Te conocemos ahora a ti. También está nuestro gran amigo San Martín. ¿Cómo se llama? El Kevin. Claro. el Kevin, y hay tantos más porque podrían exponer de su trabajo. Así que desde ya Luchito está invitado a exponer todo su trabajo, ¿eh? Ahí van a ver. Muchas gracias. Sí, pues que eso, de eso se trata esto, pues estamos tratando de unir fuerzas de a poco con los artesanos, con los luthieres, con los poetas, claro, con los grupos, con los grupos de danza también, que hagamos una gran cofradía de armonía andina. Eso. Y nos intercambiemos cosas, que esa es la idea, el AINI, la reciprocidad. Es la idea, claro. Así que está invitado pues Luchito. Oye, Luchito, cuéntanos de esta grabación que ustedes realizaron, así como lo hicieron, como sin público. ¿Cómo fue eso? Cuéntanos un poquito de lo que alcanzamos. Mira, a ver. Esto fue una invitación que nos hizo Víctor Correa y Cristóbal Vázquez. Hicieron ellos tienen un programa que se llama de sonido nocturno, creo que se llama. Bueno, el sonido, por ejemplo, de estas grabaciones, claro, estas grabaciones tiene hasta mano ahí de Víctor Contreras. Un gran amigo. Nos ayudó harto, ahí también grabó un par de instrumentitos por ahí que nos ayudó también el Vito. Eso también, Luchito, hay que darlo a conocer, porque hay hartos hermanos que también tienen House Studio, por supuesto, y están haciendo trabajo, y es bueno también saludarlo y saber que ellos que no son solamente músicos, sino que detrás de ellos también hay un gran profesional. El caso del Vitoco, le tenemos mucho cariño y sabemos que es una excelente persona, así que qué bonito que mira, y una sorpresa grande, ¿eh? Una sorpresa grande saber que grabaron ahí con los chiquillos y le salió muy bonito, quedó muy bonito el trabajo, de verdad. Sí, muy, muy, muy, muy capo el Vitoco. Así que, bueno, con él grabamos él y yo el sonido y todo, quedó espectacular. Así que, bueno, y aparte que también tocó algunos instrumentitos ahí que nos apoyó. Y claro, él nos invitó a este programa que se llama Encuentro Andino, que hubieron muchos grupos, tanto nacionales como internacionales, latinoamericanos, súper, súper buenos. Y tuvimos la oportunidad y el honor de que nos invitaran a participar de este maravilloso encuentro, que fueron 2 días. Hay mucho material ahí para ver. Está en la página de Encuentro Andino de Chile, así que si la gente quiere buscar ahí el material, ahí todavía debe estar. Sí. Bueno, y él nos permitió subir esos 4 videitos que fue lo que nosotros mostramos esa vez, porque eran 4 temas por banda que había mostrado. Así que bonita experiencia. Qué bueno, y qué bueno que tú lo des a conocer, Luis, porque eso también hoy día, esta tarde, noche, hay mucha gente que está en sintonía con nosotros y nosotros nos podemos ir ayudando y también ir ayudando a los hermanos que tienen estudios y que hacen trabajo con los demás, ayudando, como el caso también de Vladimir, que tiene su estudio y... A Vladimir Silva, claro. Claro, bueno, en realidad son mucha la gente, así que eso lo queremos destacar siempre. Acá en el programa es la idea. Sí. Somos todos una sola huipala para todos nosotros. Oye, Luchito, cuéntanos y déjanos entrever qué es lo que se viene para tu Calpa ahora, después de esta entrevista. Me imagino que el mago Taki va a llamarlos a todos y les va a decir: oye, tenemos que ponernos las pilas e ir a tocar, pues. Voy a hacerle una magia. Claro, ahora se supone, claro, estamos armando, estamos grabando maquetas. De hecho, le envié una maqueta de un guainito que grabé de Marcelo Alarcón, de los Jayamar. Muy lindo un guainito. Ahí sí lo escuchamos más ratito, si se da la oportunidad. No, ahora, oye, dos cucharadas y la papa. ¿Dónde está ese? Ya, ¿Lo mandaste? Ese sí, sí, po, lo mandé. Ya, mira, vamos. Vamos a escuchar. Es súper lindo. Ya, vamos a escuchar este guainito del de este gran hermano. Ah, del... ¿al tiro? ¿Lo escuchamos al tiro? Sí, pues sí. Aquí no hay, oye, no hay como en todas partes, ya. No hay burocracia. Aquí no hay. Ah, ya. Bacán. Aquí existe al tiro. Eso me gusta. Esa es la idea, pues, hermano. Cuando los comunicamos, dijimos, yo te dije, Luchito, espérate que primero van los Cuyasca Cayufilo que tuvieron con nosotros la semana pasada. Y bueno, después vienen ustedes y hoy día están y aquí están, porque la palabra es honor. Así que, sobre todo en la cultura andina. Así que vamos a escuchar a esta gran agrupación esta noche y lo va a presentar Luchito así, pero textual. Vamos, Luchito, dele. Ya. Este guainito es un guainito que se lo pedí a Marcelo Alarcón, de los Jaya Sol del Ande. Mira, no tengo idea cómo se llamaba el tema. ¿Cómo se llama el tema? Entonces yo le puse Munay, porque es un tema súper romántico. Le puse Munay, pero bueno, lo canté ahí, está mi voz con una... que es una maqueta, entonces, pero lo que pasa es que nosotros tenemos que ahora incluirle los vientos y todo, pero claro. Está inspirado también en la bandurria cusqueña, ya tiene un aire muy de lo bueno del Cusco, ya. Igual con harto respeto, porque... Es que eso, se llama Munay, entonces, para viniendo, que lo viniendo del creador, era obvio que vivían desde el Perú. Ya, vamos a escuchar entonces a este guainito hecho por el Luchito Calama y aquí esta noche con los chiquillos compartiendo esta música y toda su discografía. Están partiendo muy bien y eso habla muy bien del destino que pueda llegar a tener esta agrupación. Así que vamos a escucharlos. Era tan bonito caminar de la mano. calle final. Mirar las estrellas y volar, recorrer el mundo por jugar. Y fuimos creciendo así, juntos y felices. Contemplar la luna y tenerte para mí. Sentir día a día que me amabas otra vez, que tu corazón latía para dejarme bien. Un aplauso desde aquí, desde los guerreros, para los Tucalpa Andino. Oye, hermosa creación, ¿eh? Te felicito, Luchito. Sí, bonito ese tema. Muy lindo, muy... Sí, muy... hicimos los desarreglos con los chiquillos. No, y además le incorporaste el violín, que además lo tocan muy claro. Bien. Oye, cuéntanos de la instrumentación, ¿cómo fuiste incorporando? ¿Le metiste violín? ¿Qué más le pusiste al... ¿Es con tiple, con una guitarra? ¿Cómo? Cuéntanos un poco. No, mira, es súper simplecito. Es tal cual como está, pero la parte de lo... donde van... antes de que vayan los violines va la misma estructura armónica, pero con una mamaquena, un quenacho en do, un quenacho en re y una quenita bien finita. Entonces hace como un cuarteto, pero de viento. Así que... Bonito, te felicito. Te felicito de verdad y qué bonito que tenga esa posibilidad de creación, Luis, y la pueda entregar en la agrupación. Y bueno, me imagino que harán talleres, me imagino que es un trabajo bien arduo, como todos los grupos que se sacan la mugre para poder tener un material. Pero está muy, muy, muy bonito. Te volvemos a felicitar. Va a quedar aquí con nosotros, así que muchas veces va a aparecer en la programación, como siempre tratamos de meter la música que está sonando y que sabemos que es de mucho sacrificio poder grabarla. Así que nosotros aquí estamos para difundirla, vos, hermano. Esa es la idea. Es la idea, claro. Y bueno, gracias, muy agradecido igual por la invitación. Así que... nosotros lo hacemos, bueno, que les guste el trabajo. Si no, y nosotros los buscamos, chiquillos. Nos damos el tiempo para buscarlo. Hemos ido a buscar varias agrupaciones muy buenas, sobre todo del norte. Bueno, ¿quién decir de los cantores que son grandes amigos del programa, de los Guamari, de los ¿cómo se llama? De los Punahues, que también, en realidad, Punahue, muy bueno. Tantas agrupaciones hermosas que tenemos en Chile y que no se conoce su material. Entonces aquí tratamos de difundirlo con mucho amor, porque en realidad todo esto es por amor, y es por amor a la música y amor a la cultura. Claro. Así que nosotros, exacto, felices de tenerlo hoy día Tucalpa con nosotros a través de Luis. ¿Tú eres el director o formas parte del equipo? Sí. ¿Tú soy el director? No, soy el director. Sí. Buena. Sí, yo soy el que dirige ahí el choclón de chiquillo ahí. Que lleva la batuta. Pero claro. ¿Y cómo los podías distinguir? Que... ¿Cómo los podríamos ir distinguiendo a los chiquillos? Por ejemplo, ahí vimos en el video que donde pudimos tener la posibilidad de escuchar la música de Tucalpa, estaba el ¿cómo se llama este? El hermano del charango, por ejemplo, que lo hace muy bien. Ah, el Camilo Sebo. Él es de los Yastamaritas. Ya ves, entonces sí, porque Camilo, nosotros lo sonaba, claro, que lo habíamos visto, ¿cachai? Porque aquí han venido tantas agrupaciones Y nosotros decíamos, no, sí, nosotros este compadre lo hemos visto en otra parte. Así que, qué buena. Anda nombrándonos porque, mira, a nosotros nos importa mucho los músicos, de verdad. Son los que le ponen el ahínco. Si bien es cierto, tú eres el director y él el arreglador, pero ellos tienen la función de interpretar los movimientos que tú quieres. Así por que, supuesto. Eso es muy importante. Claro, sí, es súper importante. Claro, pues el charanguista, por ejemplo, que salía ahí en el video de Camilo, él de los Yastamal. Que el charanguista de los Yastamal. Bueno, él es un excelente músico, toca saxo, quena, toca de todo. Después está el Franco Vega, que también es el cantando. También es zampoñista y guitarrista y todo, y también un excelente músico de los Monocteriel de la Vía de México. Después está el guitarrista, por ejemplo, es Arturo. El Arturo, él toca ahora, creo que ahora en este tiempo está tocando en los Yastamal. Así que le robamos casi todos los músicos a los Yastamal. Vamos, está el Arturo, Arturo López, guitarrista, excelente, él también toca. Después está Cristian Bernal en el bombo, que es un músico antiguo de los Fuerzas Andinas, del año 91, 92, por ahí, 93. Está el Mauricio Miranda, que es de los Yastamari también. Está también, al lado de Mauricio está Ignacio Herreros, que es un músico de teatro. Oh, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se nos cortó la comunicación. ¿Qué pasó? Ahí, ahí estamos, ahí estamos. No, ahora volviste. Se te metió el supay. Ah, ya. Y bueno, yo, que soy el que estoy adelante, hablando zampoño. Esa es la idea. Oye, queremos que mucha gente siga esta agrupación, Tucalpa Andino, no se olviden. Y cuando tengan una presentación, ustedes, que seamos nosotros, sube todo ese material de difusión al Facebook programa Guerrero del Arcoíris para que todo el mundo sepa, todo el mundo sepa de dónde van a tocar. Maravilloso. Muchas gracias. También si ustedes van a postular ahora que ya vienen, y esto es para todos los chiquillos, que si van a postular algún fondar y necesitan de poner difusión, pongan ahí Guerrero del Arcoíris, nosotros lo apoyamos, que es la idea. Qué buena, muchas gracias. O sea, nosotros estamos aquí para apoyar en la idea y fortalecer los lazos con los hermanos músicos y conocerle a ellos, conocerles a través del Luchito, y ahora vamos a decir por qué, porque yo pensé, cuando yo conocí al Luchito Calama, como que todos creen, porque por ejemplo acá en Puente Alto tenemos un músico, un eximio músico guitarrista eléctrico, que fue incluso guitarrista de Salo Reyes en sus comienzos, y él es conocido acá como Carlos Portomón. Entonces todo el mundo le dice Carlos Portomón. Y él nunca se ha llamado Carlos Portomón, claro. Se llama Carlos Paredes, ¿ya? Y alguien le dijo que venía de Puerto Montt y le pusieron Portomón. Entonces yo dije, entonces el Luchito Calama viene de Calama, del norte. Y no es así la cuestión, así que cuéntanos, ¿por qué Calama? Mira, tengo que haber tenido yo en esta época unos 16 años más o menos, año 91, por ahí, final del 91, fuimos a tocar a Viña con Cristina, un grupo que ahí tocaba Miguel Parra, Leonardo Godoy, que en paz descanse, mi compadre, Paulo Godoy, el Alejandro Navarro, el Gato. Sí. Y resulta que fuimos a Ventana. Porque aparte fuimos así a la vida nomás, para tocar en una galería. Y no teníamos dónde quedarnos, fuimos a Ventana. Entonces yo me compré, me acuerdo, hacía mucho frío. Entonces yo me compré un meloncito un kilo de azúcar y una garrafa. Y resulta que el vino era, o sea, el melón era un melón calameño. Entonces el Leito, en paz descanse, él me dice, él me puso calama, él me puso calameño. Entonces todos me decían el calameño. Porque me tomé, el melón era del porte de una pelota de tenis, era chiquitito. Sí, me tomé la garrafa entera en esos tiempos. Entonces ahí me pusieron el calameño, y calameño, y al final quedé por calama nomás. Mira, pero esa es la historia. Pero bonita historia, boy, y qué bonito recuerdo. Sí, bonita. A pesar del tiempo, tú te recuerdas y te recuerdas de personas que ya en su espíritu ya no están con nosotros. Exactamente. Y eso es muy bonito porque para nosotros, tú sabes que la traición más grande de la Aymara es el olvido. O sea, ellos no claro. te reprochan, sino que te olvidan. Y eso, con eso, ¿qué hay en el espacio? Claro. Una muy buena filosofía. Chico. Cuando alguien se porta mal como amigo, claro. te deshonra o te apuñala por la espalda, lo mejor es el olvido. Claro. Sin duda. Sí. Oye, Luchito, qué entretenido. ¿Estáis preocupados? Me decíais, que me irá a preguntar el Vicente? No, si es estar como estar en la... En Talca, ahí chico. Al ladito de tu claro. de tu fogón ahí, calentito. ¿Ah? Claro. Y que todos los chiquillos claro. de Tucalpa deben estar también escuchando, así que un saludo muy muy grande acá de los guerreros sí, de Arco Iris. Un saludo a los chiquillos, ya nos vamos a estar viendo luego, así que. Sí, bueno, y ojalá que pronto tengan una tocatita por ahí, a ver si hacemos el tiempo para ir a verles, porque muy muy buena agrupación. Muy buena agrupación, muy muy afinado todo. Gracias. Así que, bueno, obviamente que cuando es así, Luchito, siempre va a haber alguien que te va a apoyar. Y en este caso fue el Vitoco. Sí, gracias. Y bueno, mañana claro, será otro. Vitoquito. Así que, sí, pues. Bueno, estamos haciendo una gran amistad con todos ustedes, de verdad. Y, claro. y ojalá, Dios mediante, podamos hacer alguna actividad donde ustedes también puedan mostrar todo su trabajo, que es la idea. Sería bonito. La idea. Luchito, vamos a ir despidiendo esta conversación. Quiero dejarte los micrófonos ¿ya? para que tú te despidas, pero también nos deje en el aire un temita. Pero ahí están los micrófonos para lo que tú desees, hermano. Ahí ¿ya? están. Ya. Agradecer de antemano, ¿cierto?, la invitación a este programa, ¿cierto?, porque igual faltan espacios así, y este es, pero yo creo, pues, tienen que haber más espacios, pero él es el que más suena, el que más se conoce. Agradecer a todo el equipo y a los chiquillos, a ti, a mi hermano gemelo Vicente, y pucha, que escuchen la música de nosotros, que igual está hecho con harto sacrificio. Nosotros igual nos dedicamos a investigar primero antes de crear algo, porque hay que saber más o menos qué es lo que está haciendo uno para presentar. O sea, bueno, si bien uno hace como una... ¿Sí? Yo destaco de eso de ti al ser claro hoy día y decir, bueno, discúlpenme, falta el respeto quizás al tocar, al emular una bandola. Y mira qué claro. bonito eso, qué bonito. Te felicito porque mucha gente en el norte te está escuchando a esta hora. Y esa gente del norte es la que de repente no se siente a gusto con la santiaguino, porque muchas veces hacen cosas que hacen sin investigación. Entonces ellos como que claro. dicen, pucha, qué onda. Pero qué bueno que ustedes están haciéndolo bien. Y cuando hay un buen cimiento, Luchito, el edificio crece. Eso es la idea. Claro. Los dejo entonces. Mira, hicimos una morenada. A ver, tocamos la morenada. La cuyagua. Elige tú ahí. Podría ser la cuyagua. Ya, podría ser la cuyagua. Oye, tú estás con alguien ahí. Estás con alguien ahí. Escuchamos un bebé, parece una voz de un bebé. Están mis hijas por ahí, andan jugando. ¿Cómo se llaman? La Emilia y la Belén. La Emilita y la Elen, ¿qué edad tienen la Emilita y la Elen? La Emilia tiene 10 y la Belén tiene 7. ¡Ay, qué hermoso! ¿Y salieron músicos también? Sí. ¿Salieron músicos? La más chiquitita ahí le está haciéndoles clases de violín, así que... ¡Qué bueno! Por ese lado, por lo menos, sí, po. Sí, bueno, eso es adentrarlo bien en la cultura. Oye, claro. Bueno, le mandamos un saludo a las niñas y que disfruten al Luchito Calama ahí, a todo ritmo. Ya, ¿presento el tema entonces? Sí, pues hermano, y también dejo los micrófonos para ya. Que se despida de sus compañeros, mire que lo van a estar esperando con un cordero, dijo que iba a hacer una magia, el Mago Taki dijo que ya lo sacaba un conejo, iba a sacar un cordero del gorro hizo, cuando usted llegue. Ya, mira, y llega un amigo del Cristian Bernales, que es el que toca el bombo y zampoña en la banda, y me dice, Calama hice esta melodía, y le dije, pucha, está buena, me parece, tiene como un aire a las zampoñas de las cuyaguas. Le dije, yo hice unas quenas, que yo creo que le calzan súper bien, unas quenas de cuyagua. Entonces mezclé las zampoñas que salen ahí del coro de la cuyagua, te digo coro como en la parte con zampoña de la cuyagua, es de Cristian Bernales, yo hice la esquena y luego arreglo. Ya. Bueno, entre todos hicimos todos los arreglos y fue complicado igual ponerle nombre, porque igual evoca de repente a la porque caché que la cuyagua, bueno, se dice que la cuyagua viene de los descendientes de que los cuyaguas era un pueblo que eran descendientes de los aymara, pre-incaico. Pero hay otra corriente que dice que cuyagua es que la danza cuyagua viene de la palabra hermana, que es cuyaca. Ya. No sé cuál será la correcta, pero yo me voy más por la primera, que los sacerdotes antiguos dedicaban este tipo de danza a la gente que hacía el tejido y el hilado, a los hilanderos. Entonces quisimos nosotros hacer esta cuyagua también bien al estilo de nosotros y bien de acá, bien citadino, por decirlo de alguna manera. Y no, como no teníamos nombre, a mí me dicen Calama y a él le decimos Berna. Entonces le pusimos Cuyagua Calaverna. Y claro, entonces esa es la cuyagua. Y chiquillo de Pucallpa, no, creo que pronto ya tenemos que juntarnos porque hay que montar harto material, así que ahí vamos a estar en contacto. Los voy a llamar a cada uno de ustedes para que hacemos de nuevo y retomemos nuestra junta, nuestro ensayo. Así que muy agradecido, chiquillos del programa Guerrero del Arcoíris. Se pasaron la raja, muy muy agradecido. No, mira, eso, y tú transfórmate, Luchito, en un chasqui para todas esas agrupaciones que a veces no tienen dónde mostrar su trabajo. Nosotros aquí estamos listos, preparados para eso. Así que sean todos ustedes bienvenidos a este humilde programa, pero gran programa que lo hacemos de corazón, los Guerreros del Arcoíris. Así que esta noche estuvieron con nosotros los Tucalpa Andinos, junto a Luchito Calama, con toda su historia, con toda su anécdota y por sobre todo con todos sus recuerdos. Así que hasta que los volvamos a encontrar, pues hermano, ya exactamente vamos a tener que buscar en el árbol genealógico quién metió las patas, si fue mi padre o tu padre. Pero ya, vamos a tener que ver ahí qué pasó. Ya, hermanito, muchos cariños y feliz regreso a Santiago cuando sea. Muchas gracias. Y feliz también regreso a Tucalpa, a los ensayos y al Mago Taki, en vez de un conejo, un cordero. No se olvide. Claro, te voy a cobrar. Ya, chiquillos. Callay, hermano. Abrazos. Ya, y vamos con Tucalpa Andino y esta cuyaguada. Bien, ahí están los Tucalpa Andinos, no se olviden de ellos y síganlo, búsquenlo, por muy buen grupo. Estuvieron con nosotros esta tarde noche. ¿Qué te pareció, Seba, la agrupación? Muy buenos, un gran saludo ahí al Lucho Calama y lo felicito por el trabajo que están haciendo. Muy bien, dice que es necesario hacer una investigación previa sobre estos ritmos, sobre por qué se tocan los instrumentos y cuándo, en qué momento. Son momentos solemnes y también rituales dentro de las comunidades, cuando se toca la zampoña, cuando se toca la tarca, tiene una razón y tiene un porqué, ¿no? Una cuestión que ahora la estaba pensando y tiene mucho que ver también con la chacana, que es como esta gran síntesis de la cosmovisión de los pueblos del altiplano. Ahí está todo representado y eso quiere decir que existía una fuerte conexión con la naturaleza, ¿cierto? Con nuestro cielo, nuestro Hanakpacha, y muchas veces es una guía, una suerte de dirección para el quehacer en el futuro, digámoslo así. Así que mi felicitación al grupo Tucalpa. Ojalá que vuelvan a ensayar, vuelvan a tocar y poder escucharlo en vivo algún día. Pronto, muy pronto que ya estén sonando por ahí. Y bueno, nosotros vamos a ir buscando agrupaciones ya para entrevistarlos, para saber de ellos. También a los chiquillos que son danzantes, ¿eh? Porque lo podemos hacer de otra modalidad, como ellos no tienen material, pero pueden dedicar temas. Entonces, vamos a empezar a contactarnos con las agrupaciones, con la San Simón, con los Yuriña, con todas las cofradías que existen por ahí, para tener también el pensamiento de los chiquillos danzantes, que han sido ellos los que han puesto de alguna u otra manera la música andina en el lugar que hoy día está. Ya, porque la gente de alguna u otra manera entra por la vista, entonces como las ven o los ven con esos mágicos colores de los zambos, de los tinku, ya, entonces escuchan la música y se quedan pegados con eso. Así que ellos han sido precursores, al menos acá en el área metropolitana, así que hay que destacarlos también a todos los hermanos danzantes. Vamos a escuchar una agrupación que ya no existe, por ahí hemos sabido por el correo de las brujas, sí, que se han estado juntando con otro grupo que se llama Sayasal. Entonces, por ahí parece que andan los chiquillos medio revoloteando, ya, el Dani Rodríguez y otros, ya. Bueno, vamos a escuchar entonces a los Sayas, ya, esta gran agrupación ahí con el Katae ahí en los vientos, con esa tremenda voz de... Uy, siempre se me olvida el nombre de ese hermano. Mira, dice, el autor Milenko Polich. ¿Ya? Y música Dani Rodríguez. El Dani Rodríguez. ¿Y y cómo se llaman los integrantes que están ahí? Y no aparecen el resto. ¿No aparecen los demás? No. Bueno. A recordar esta gran agrupación hoy día en Los Guerreros del Arcoíris. Los Sayas y Kunza. Oh, Bien, bien, bien, ahí estaban los Sayas. Oye, buen grupo este. Qué pena que se hayan disuelto, pero tenían mucha fuerza. Participaron también en el Festival de Viña. En realidad, una gran agrupación. Ojalá. Ah, y siempre se nos olvidaba el nombre de la voz, porque es una voz muy característica. Hoy día la encontramos en la agrupación Puyay y nos referimos a nuestro hermano Gabriel Navia. Él, gran voz, y hoy día pertenece a la agrupación Puyay. ¿Ya? Vamos a ver si buscamos algo de Puyay también esta tarde, ¿eh? Pero ahora nos vamos a ir a una agrupación que delante junto al Luchito Calama lo estábamos pelando, para bien obviamente. A este gran hermano que conforma esta gran agrupación, que nos referimos al Bitoquito Contreras, que pertenece a esta agrupación que se llama Grupo Origen, ¿ya? Y nos va a presentar una canción con harto movimiento, así que si estáis acompañados por la escoba a estos momentos, rájate hermano, pesca la escoba y dánzate este Pobre Corazón con el Grupo Origen. Negra no sea sin gracia. Bueno, ahí está la agrupación Orígenes. Oye, buen tema. Agarraron la escoba, bailaron, se movieron. Esa es la idea, porque muevan el esqueleto para que. Porque el esqueleto necesita de movimiento, pues, chiquillos. Hay que hacer ejercicio, ¿ya? Si quieren, yo los invito a la montaña y caminamos por la montaña, por los senderos del indio. Ah, me salió Araspacha. Hoy un saludo a los chiquillos de Araspacha también, ¿eh? Que le está yendo muy bien, están sonando muy, muy, muy bonito y también creando una nueva producción. Así que felicitaciones para los chiquillos de Araspacha. Oye, si hay algo bueno en la vida, es el huevo. El huevo no te hace mal, por el huevo siempre te hace bien. Distribuidora de huevos por mayor y por bandeja. Jumbo, Super, Extra, Primera y Segunda. ¿Dónde lo encontramos? Acá en Puente Alto. ¿Y en qué lugar? Bodega López, pasaje 1 Poniente, 608, Población Luis Mate Larraín. Oye, quiero decirles que en esto que estamos juntándonos con la Casa de la Cultura, tuvimos una reunión hace muy pocos días con el encargado de finanzas de la ¿cómo se llama? De la Casa de la Cultura. Y bueno, ya estamos comenzando a trabajar. Les reitero que me hubiese gustado poder haber invitado a todos mis hermanos músicos, pero no se puede hacer la Teletón. Sí, que podemos hacer es que vengamos todos a compartir este primer encuentro de música, que nos encontremos todos, aunque no estemos en el escenario, mañana nos tocará estar. Pero la idea es que nos juntemos, que hagamos causa común. La unión hace la fuerza, y como por ahí decían los mismos que iniciaron el programa, los Quilapayún, el pueblo unido jamás será vencido. Podemos conseguir muchas cosas que como músicos, y sobre todo representando una cultura, podemos ayudar justamente a esa cultura. Muchas veces son muy mal mirados nuestros pueblos originarios. Incluso ahora le llaman los pueblos indígenas. Qué terrible, ¿eh? Qué ignorancia. Como que si fueran indigentes. ¿Cuándo sanción? Bueno, muchos de ellos lo son, pero muchos de ellos tienen tierra, muchos de ellos tienen llamos, tienen muchas cosas. No hay que mirarlo así tan indespectivamente. Creo que se merecen todo el respeto, no solamente el respeto del Día de los Pueblos Originarios, que en los colegios se les recuerda y de ahí como que se echan al olvido. No, nuestros pueblos siempre tienen que estar presentes. Al menos aquí en los Guerreros del Arcoíris siempre están presentes. Y queremos ir con ese alma, pero dispuesta a mirar nuestro Tata Inti, nuestro Padre Sol. Esta noche, con el alma al sol, con Puyay. Lágrimas conciencia justa en la vida. No creo en el ofertón, perdido está el que nos miente, al fin su cola pisó. Ahí están nuestros amigos de Puyay con el alma al sol. Eso era, po. En realidad hay que tomar solcito cuando se pueda, ¿eh? Porque es vitamina, nos favorece. Una vez se decía, ¿por qué los abuelitos se ganan en las plazas a tomar el sol? Porque es vitamina, po. Te revive el solcito. Así que cuando tengáis la posibilidad, te ganáis debajito del sol un ratito ahí a calentarte del Tata Inti, que nos da la fuerza para vivir, para seguir sembrando, ¿ya? Para seguir haciendo la música que nos encanta, que es parte de este programa durante 33 años. ¡Oh, que ha pasado el tiempo! De verdad que ha pasado el tiempo. Imagínense que he visto crecer a músicos, crecer. He visto yo acá el orgullo que tenemos muchos de nosotros cuando esta gente crece. Por ejemplo, yo conocí a un muchacho pequeñito en una agrupación que es de acá de la zona, que se llama, la agrupación se llama Maiscu, que está en receso en estos momentos. Y bueno, y él formó parte de esta agrupación Maiscu, chiquitito ahí aprendiendo ahí con el Gino Galgani, con el Pepe Calderón, con el Frey, con los chiquillos, con Juanito, Marín, aprendiendo ellos. Fueron estudiando, haciéndose grandes, y de repente nos dio una sorpresa a uno de ellos. Y ese era el Arielito, pues, que hoy día forma parte de Santa Feria, ya esta gran agrupación que tuve la oportunidad de conocerle a través del Ariel, unos muchachos muy, muy corrientes, unos muchachos muy de la pobla, un muchacho del barrio, de verdad que esta banda, por eso es que es tan seguida, ¿ya? Y un orgullo para nuestra comuna, Puente Alto, tener a uno de los nuestros en esta gran agrupación. Me refiero al Arielito, que estudió música en el conservatorio, piano, y hoy día hace muchos de los arreglos que se dan en esta agrupación, son pasados por su mente, ¿ya? Siempre recordando la música andina, siempre el Ariel siempre ha estado ligado a la parte, es más conocido como, ¿cómo le dicen? El Pachacuti, parece. Pachacuti, parece que lo bautizaron. En realidad, él siempre cuando puede mete los instrumentos andinos. Por eso que esta noche queremos despedirnos con mucho orgullo de esta gran agrupación y despedirnos también de ustedes, pues de haber estado con nosotros, de haber podido conocer a esta gran agrupación Tucalpa Andino a través de Luchito Calama. Y esto que lo hacemos siempre con todos ustedes, que cuando ustedes vienen se sienten como en casa, ¿ya? Quisiéramos atenderlo a todos como lo atendimos a los Araspachas, pero ustedes no han venido. Ojalá vinieran los Araspachas, les tenemos sopa y pilla de nuevo. Así que si quieren venir al programa, aquí está la sopa y pilla para Arturo, esperándote. No sé si te gustan pasadas o no pasadas. Bien, vamos a despedirnos. Voy a dejar los micrófonos para que se despida mi gran amigo, el Seba. Buenas noches a todos. Y buenas tardes para los que lo escuchan el sábado. Recuerda que el programa se repite, que queda grabado. Y agradecer a las agrupaciones, a su disposición, a los que nos han enviado la música y a todos los grupos que han pasado por el programa, ¿no? Durante todos estos años. Yo no llevo tanto tiempo, pero igual ya llevo mi añito aquí y como dices tú, he conocido a grandes músicos y a grandes personas también. Así que eso, seguimos aquí en la senda, por los senderos del indio, ¿no? Ya, y eso bicho. Bueno, gracias a todos. Que no se olviden de subir su tocata a el programa Guerrero del Arcoíris, ¿ya? Siempre un saludo para todos nuestros auditores, todos los que nos acompañaron esta noche. Ya, y cualquier datito lo pasamos el miércoles, me lo suben por ahí por el lunes y yo estoy pasándolo el miércoles con toda seguridad. Espero que les haya gustado el programa, fue hecho con mucho cariño y si se dieron cuenta, puras agrupaciones de acá, así que fue bien para nosotros este programa. Ya, los vamos a despedir con Santa Feria y Don Roberto Márquez Bugueño, con esta canción tan hermosa que el Pachacuti o el Arielito, seguro que él le puso la zampoña, seguro que le puso la esquena, porque con el Patito Quilodrán de apoyo ahí, son vecinos, así que ahí ensayan junto el Pato Quilodrán cuando está, pues. Cuando está aquí en Chile, mi compadre Pato. Ya, pues. Nos vemos el próximo miércoles, si la Pacha y Dios lo permite, Tata Inte nos cobija y nos da la fuerza para todos nuestros hermanos que están enfermitos, todo el Nehuen, para que se puedan mejorar. Usen las yerbitas, chiquillos, usen yerbita, tomen yerbita porque les va a hacer muy bien. El limón es pero espectacular. Ya, vamos a pasar todo este invierno juntos con los Guerreros del Arcoíris y con toda esta música hermosa que nos van a entregar Santa Feria de Don Roberto Márquez. Nos despedimos hasta el próximo miércoles y le grito al viento como siempre, ¡Jayaya! ¡Jayaya! ¡Jayaya! Seguir. escuchar.